Bueno, buenos días. Estamos aquí en el entrenamiento de Tejarcillos 1, aquí en el Estadio de la Jolita. Estamos con el grupo de los jóvenes. Vamos a entrevistar a... ¿Cuál es su nombre? Katia. Katia, ¿desde hace cuánto estás en la Fundación Fútbol por la Vida? Desde hace 6 años. Hace 6 años, ¿desde que comenzó entonces? Sí. Katia, ¿qué es lo que más te gusta de la Fundación Fútbol por la Vida? De ahí, los talleres, los paseos, un espacio de ahí para compartir con los compañeros, para compartir en talleres, campamentos y paseos, juegos, recreación, y que nos hacen paseos, talleres de sexualidad, talleres de droga, talleres de teatrofor y muchos más.